Dice de mi barrio, a monte de prisa o vas así. Pasas en bicicleta, no te puedo alcanzar. Siendo por el barrio, junto a mi canción. En qué lugar de las calles, donde soy se escondió. Si vienes hacia mi puerta, duérmete en mis brazos y descansa ya. Aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar. Flores en el pelo y los pies descalzos. Chico va a mi barrio con la cara sucia y el cabello largo. Oh, oh, cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar. En algún rincón de mi casa estoy esperándote. Pasas por mi vereda, juegas con mi vestido así. Barren flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo. Oh, oh, cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar. En algún rincón de mi casa estoy esperándote. Chico de mi barrio flores.